también conocido como Motu. Este es un podcast hecho por fans de Motula.org para el resto de la comunidad de fans de habla hispana. Las opiniones expresadas aquí son solo las opiniones personales de los realizadores de este trabajo y que de ninguna manera constituyen información oficial ni representan los intereses de la comunidad de fans de Motula general. Las marcas registradas que aquí se mencionan se utilizan solo como referencia en beneficio de sus propietarios. Este es el primer programa de Motulando, de Motula.org. Es un proyecto nuevo de fans para fans. Vamos a estar discutiendo temas de Masters of the Universe, pero en español. Siento que era algo que nos hacía falta, lo hicimos entre varios. Y bueno, esperemos les guste. Mi nombre es Mike Buck, también conocido como Mike Buck en el foro. Mi nombre es Pablo, más conocido como Heavy Eternium en el foro. Mi nombre es Andy, conocido como Triclone en el foro. Mi nombre es Francisco, conocido como Man at Work en el foro. Okay, todos nosotros somos fans de Masters of the Universe, estamos en diferentes países. Yo estoy en Costa Rica. Yo, Heavy, como me voy a llamar, en el podcast, en Argentina. También Argentina. Yo en Colombia, pero soy venezolano. Ahí está, así que somos un crisol de raza latina. Exactamente. Vamos a estar compartiendo también con otros fans eventualmente en este podcast, así que vamos a discutir todo tipo de temas relacionados con Masters of the Universe, que creo que es lo que nos apasiona a todos y por eso somos miembros de Motula.org, ¿verdad? Exacto. Así estamos es. Muy feliz hoy. Cierto, cierto. Entonces vamos a empezar hablando con un tema que está en la boca de muchos, que es obviamente San Diego Comic Con 2012. Muchas revelaciones, figuras por montones. Empecemos con Rattler. ¿Qué les pareció Rattler? Bueno, a mí la verdad Rattler me pareció una figura genial. Hubiera esperado, me hubiera gustado un poquito más de 2000X en el diseño. Un poquito más, nada más. Quizás el arnés de 2000X. Pero bueno, igual me gustó. A mí me pareció una figura que cumplió con lo que esperaban los fans. Es una de las menos pintorescas, quizás se vio un poco opacada con otras grandes revelaciones, pero me parece que cumplió, que es muy fiel al vintage. Quizás es un poco parecido a uno de los Snake Men del Chupac, pero muy buena figura, la verdad que me gustó mucho. Bueno, en realidad cuando vimos el Chupac todos pensamos en Rattler. Sí, definitivamente. Es más, se dijo que iba a haber más hombres serpientes y pensamos más en Rattler. Inmediatamente se vino a la mente Rattler, definitivamente. ¿Y vos, Francisco? Pues, mi apreciación va un poco en la línea de lo que dice Andy. Está bonita la figura, cumple muy detallada, buen sculpting, interesante biografía, pero sí, no, me quedó ese sabor de que es un repaint de una figura que habíamos visto previamente, que era en el Tupac de los Snake Men, ¿no? Nosotros sabemos que iba a haber mucha influencia de los vintage, ¿verdad? De los vintage en esta colección. Y bueno, el Tupac revelaba que al haberle hecho un molde totalmente nuevo, fijo, tenían que reutilizarlo eventualmente y era con Rattler. Y mucha gente dice que faltó esa influencia 2000X, porque el Rattler 2000X siempre fue un personaje más de peso que el Rattler vintage. También es así que el vintage, él era el personaje mudo, él no hablaba, él seguía solo las órdenes de Tom Lasher. Y 2000X vino a cambiar eso por completo. Existe una teoría que anda por ahí, que ahora que lo volvieron miembro de la Horda, bueno, él fue miembro de la Horda en Filmation, todos sabemos eso, pero ahora en el canon, no tú sé, resulta que se vuelve miembro de la Horda cuando le cambian el de puesto, ya deja de ser el general de Hiss. Y eso le molesta porque Cobra Khan lo saboteó, se une a Hordak. Y una teoría que anda por ahí es que tal vez Hordak mute a Rattler como para dar una explicación a una futura variante, que puede que sea más como el general Rattler que vimos en 2000X. Ahí está bueno. Sí, porque si ven en la biografía le dicen que a partir de que se une a la Horda es cuando es conocido como el general. Sí. Por cierto, dos comentarios que surgen allí, ¿no? habría algo de simetría, pero con Megator, que era de la Horda y luego lo reutiliza o lo revive como zombie King Hiss. Entonces, con Rattler le estaría devolviendo el golpe Hordak. Y lo otro es que me pregunto si por esa reutilización de los Snake Men del Tupac, entonces Tunglasher cabe esperar que sea un repaint de, con ciertas variaciones como la cresta, la lengua, pero un repaint del otro Snake Men. Podría ser. Espero que no. Yo la verdad que espero que Tunglasher use... O sea, es una posibilidad, es cierto, que pase esto, pero realmente me parece que había uno de los del Tupac que era muy parecido a Rattler, recordaba mucho a Rattler. Sí. Entonces, por eso pasó esto. El otro, Snake Man, bueno, quizás con un buen paint job sí podría parecerse a Tunglasher, pero lo veo más rebuscado, no lo veo tan fácil, va, mi opinión. Sí. Tunglasher tiene un cuerpo muy distinto a los otros Snake Men. Es que los Snake Men tenían todos cuerpos, moldes diferentes. Si ven, todos eran distintos. Rattler tuvo un molde único en los 80s. Tunglasher también, Snakeface y Squeeze. O sea, eran moldes nuevos. Entonces, reutilizar partes para Moto Classics y generar un Tunglasher va a ser muy difícil. Tienen que usar muchas partes. Los guantes, o por lo menos los dedos, tienen que ser un molde nuevo. En los tres dedos. Y como viendo a Rattler, perdón, nosotros decimos que nos había gustado un porcentaje mayor de 2000X, ¿no? O sea, ¿le encontraron igual un mínimo 2000X a la figura en algo? La cara tiene cierto parecido, pero viéndolo de cerca no. Para mí fue más vintage que 2000X. No, totalmente, sí, pero yo esperaba que, o sea, que sea un mínimo, no le encontré nada, la verdad. Pero igual feliz, ¿no? Todos con la figura del Rattler. Sí, y me gustó que le mantuvieran el báculo. El báculo original y le pintaron, le pusieron dos tonos. Eso me gustó. Se mantengan siempre fieles a los Snake Men que utilizaban el báculo de Snake Men. Ahí lo tienen. Aunque sí, no se justifica porque no son báculos mágicos, pero me gustó que mantuvieran eso todavía en esta cola. Viene con dos cabezas. Con dos cabezas, sí. ¿Ah, sí? Eso es bueno. Ah, no, que le mantuvieron el báculo, o sea, el arma, las dos cabezas no vienen, solo viene uno. Claro. O sea, sí, y la cola, solamente eso quiero decir, está el báculo, no, otra cosa no tiene. Sí, otra cosa, la cola, eso es algo que sí vale esperar, la cola sí suena. El báculo y el cuello extensible. Sí. Y el cuello, sí. Y la cola que le suena, ¿verdad? Sí, eso lo acababa de ver en el panel de Matipalooza, lo aclara... estoy duro. Iba a decir Spector. Yo creo que es lo mismo. La verdad que fue una maravilla que fui disfrazado. La verdad que es un fenómeno. Scott aclaró que sí, que tiene la cola cascabel Rattler. O sea, no es la de Whiplash, eso quiero decir. No es la de Whiplash, es molde nuevo. Ah, buenísimo. Y qué raro que incluyeron como un action feature en Classics, ¿no? Es cierto, sí, porque puede ser considerado action feature. Sí, es sí. Verdad, y no es un homenaje nada más, así una cosa falsa. Se justificaron diciendo que no es un action feature porque el action feature de Rattler era el cuello, poder extender el cuello con el botón. Lo de la cola era como un plus ahí, yeah. Pero... dijeron, bueno, eso no hace nada, solo se le echan unas bolitas dentro de la cola para que me suene, y así hacemos el homenaje, como para decir lo de los engranes en Roboto. Que eso para mí sí es el action feature, ellos sí mantuvieron el action feature en Roboto. Pero lo de Rattler, según ellos dicen que eso no merece ser llamado action feature, o lo de Scarecrow también, que brilla en la oscuridad, eso también es un action feature. Pero dicen que eso porque no es mecánico. Entonces, ellos justifican un action feature. Si es algo mecánico, es un action feature. Si es algo de pintura, como que brilla en la noche, o engranes, o hace cosas así, no. Pero bueno. Bueno, entonces, para terminar con Rattler, chicos, buena figura. Sí, un poco flaco. Sí, está muy delgado. Sí. Por cierto, muchachos, les quería comentar que acá figura la estamos metiendo bajo la lupa, la vamos a criticar o alabar, pero en general... El balance de esta Comic Con me pareció sumamente positivo. Creo que sí. Es de las de la ronda de revelaciones más grata, satisfactoria, variada que recuerdo. En mi opinión, totalmente. Es la mejor Comic Con de Motusé hasta la fecha. Inclusive, mejor que la del año pasado, que era la Comic Con de los grandes anuncios. Para mí, esta es la mejor. Totalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Francisco recién. Es más, también le voy a aclarar, antes de empezar a hilar fino y por ahí criticar un poco, primero y principal, todas las figuras muy buenas. Yo creo que no hubo decepciones. Por lo menos no hubo ninguna figura que no guste. Todas muy buenas. Y se notó cómo cambia una colección cuando están todas las cartas en la mesa. Porque sí. la variedad que se vio... Sí, dejaron felices a todos, o sea, a los 1000X, a Filmation, a los mini cómics, o sea, estuvo todo bien para mí. Los Jordianos, la rebelión, faltó solamente New Adventures. Faltó New Adventures. Uh-huh. Sí, New Adventures. Exacto. Lo único. Eso es lo único y por eso Mai está enojadísimo. ya vendrá Mai, vas a ver que va a haber más New Adventures. Tiene que haber Dios Adventures y pero todavía espero que en PowerCon hayan dejado la figura de New Adventures para PowerCon, pero bueno, ahí hablaremos en PowerCon de eso. Sigamos con la otra figura, entonces esta sí va a generar opiniones diversas. Sideshot, la figura del 30 por Terry Higuchi. ¡Qué silencio! Bueno, yo les puedo contar en el foro Toymaster, un saludo para Toymaster por cierto, saludo. Que utilizó el comentario que posteó, él decía que tenía un aire a Crystal Boy, si se acuerdan de Superagente Cobra o Cobra Space Adventure. Y desde que dijo ese comentario, sí, ciertamente ya no me puedo sacar a Sideshop de un contexto parecido al de Cobra y un personaje estilo cristalino o Crystal Boy. Y casualmente, lo que me parecía un personaje, me sigue pareciendo súper bizarro por la mezcla robótica con bestia, queda explicado de alguna manera en la biografía que recién vi hoy, y es que era un compañero de Cronis en Infinitia. Eso me gustó. Entonces claro. Empiezo, yo pienso en Sideshop y pienso es en un ambiente como de una ciudad super futurística, megatecnológica, con autopistas aéreas como veía uno en Superagente Cobra, y dice que el accidente que tiene que lo convierte en un cyborg es en una persecución de una patrulla ordiana. Entonces, es como que te saca totalmente del contexto místico medieval de Eternia y te lleva como a esa otra dimensión, pero que está justificado. Sí, tecnológico. Es que esa es la parte que a mucha gente se le olvida, pero no voy a hacer ese comentario, porque a mucha gente se le olvida que todo el mundo se centra en Eternia y la parte medieval y toda esa parte. Okay, sí, es cierto, pero el nombre de la colección es Masters of the Universe. No podemos centrar solo por los personajes venían de a través del universo, no solo de Eternia. Entonces eso le da una ricura al universo excelente. Y me hay gusta cinco dimensiones. Alimentos, sí, cinco dimensiones y personajes de todo lado del universo, no solo de Eternia. Y eso es bueno, me gusta que mencionen cómo es la vida con lo del Imperio Ordinario, porque se decían que eran unos tiranos, etcétera. Y aquí en estas biografías, cuando mencionan cosas así, nos damos cuenta que existe más allá de lo que pasa en Eternia. O sea, la tiranía ordiana es a través del universo entero. Por eso son una amenaza tan fuerte, y eso me gusta. Pues, yo la verdad, este personaje tranquilamente puede haber estado en la línea vintage. O sea, si vos lo mirás y lo pensás como vintage, tranquilamente puede haber estado. Muy cierto, muy, muy cierto. O sea, a mí la verdad, al principio cuando lo vi, me pareció genial la figura. O sea, la mejor figura del 30 aniversario. Pero viéndolo con esas imágenes lejanas de la pantalla de Mate, qué posta. Cuando lo vi más cerca no me pareció tan bueno. A mí me pasó con Sideshop un poco como me pasó con el queso Roquefort. Un gusto adquirido. A primera impresión, pues no. Pero después, ya con la biografía sí le añadió mucho. Tiene un aire para mí a Stronger. También. Sí, sí, la cara está casi igual a la de Stronger. De lejos hasta lo confundí si lo ves bien de lejos. Y tiene un aire, una onda a película japonesa de los 50. O a Power Rangers. Sí, lo Super Sentai, la serie es Super Sentai, conocida como de esos, es decir, sí. Personas, los famosos Super Sentai tienen demasiada influencia japonesa, pero hoy obviamente es Higuchi, entonces... Sí, obviamente. Eso sí, el diseño de las tijeras me pareció brillante. Sí. O sea, es lo mejor de la figura, fíjense lo bien hecho que está. O sea, eso tienen que mirar todos los que no quieren esta figura, que fíjense las tijeras, están genial. Removibles. Sí, las tijeras van a ser removibles como el brazo de... como las extensiones de Trapjo y de Roboto. O sea, se le van a poder cambiar. No sé por qué, porque no parece que no va a tener accesorios más que ese. Pero bueno, está la opción de para los customizers o los que le interese por X motivo exhibir la figura de otro modo. A mí me gustó mucho, la verdad que me gustó. Me parece que se va a ver distinto el paint show cuando saquen la versión final. Si ustedes se fijan, las primeras versiones que muestran, generalmente tienen un color un poco más claro y menos brillante que en la versión final. Por ejemplo, si se fijan en Spycore o en Laserlot, las primeras imágenes eran un color más claro pero más opaco. Después, la versión final es como que le agregan una capa más y se ve distinto. Este me parece que se va a beneficiar de eso. En realidad, estas son de las manos de sus creadores, digamos. Es que es por por el material, porque las figuras, los prototipos llegan en resina y son pintados con una pintura en especial, que son las mismas pinturas como las que pintaban la animación, los datos de animación. Entonces, son pinturas mate. A la hora que sale la figura, el plástico está mezclado con la pintura, entonces por eso da un acabado más real y más brillante. Entonces claro. Por eso es que las diferentes tonalidades de prototipo y producto final. Pero estos prototipos que vemos en la Comic Con son hechos con las manos de sus creadores, digamos. Sí, exactamente. Los mismos Four Horsemen son los que los pintan en el estudio y llevan a las convenciones. Bueno, para terminar con este personaje, entonces... a mí me gustó mucho. Positivo, ¿no? Me gustó mucho, sí. A mí me gustó, a mí la verdad me gustó. Soy de esos que los personajes del 30 no me gustaban, solo el Fearless Photo, porque le tengo nostalgia y... Pero yo sé que es un personaje extraño, pero... No te metas con Sir Laserlot, por favor. Sir Laserlot, eso lo podemos dejar para otro programa. Porque, nosotros con Andy somos defensores total. Bueno, chicos, seguimos con Decker. Sí, bueno, podemos darle a Decker, que me gustó, fue una sorpresa completa ver a Decker, no lo vi venir, pero la de 2000X muy, muy, muy, muy secundario, y verlo ahí con esa importancia, esa presencia me encantó, y dos cabezas, excelente. Sí, me pareció genial, yo creo que es 2000X en su máxima expresión, o sea, ver a Decker es eso para mí. Y me gustó que le mantuvieran el concepto de un Man-At-Arms, antes de Duncan, y el accesorio extra de la segunda cabeza, que mucha gente cree que es Man-At-Arms, no es Man-At-Arms, es Decker joven, ya en el Matipalooza lo aclaran, para aquellos que tienen esa duda, ya saben, es la cabeza de Decker joven durante el tiempo del Great Unrest. ¿Tú, Francisco, qué te pareció? Pues a mí me gustó, ese era un personaje que yo quería de 2000X, ciertamente... Creo que nadie está pidiendo una cabeza de Decker joven, que a mí se me parece a la de algún actor norteamericano, pero y pudo haber incluido la cabeza de Duncan, que todo el mundo pedía, sin el yelmo. Entonces, la figura genial, pero la cabeza joven creo que nadie la va a utilizar, porque no he escuchado ningún comentario positivo sobre ella, no sé. ¿Sabes qué creo yo que están haciendo? Por eso en la cabeza, yo siento que están haciendo que nosotros podamos coleccionar una facción de los tiempos del Great Unrest, porque mucha gente puede comprar dos Man-At-Arms, comprar uno sin bigote para representar el Great Unrest. Me imagino que eventualmente va a salir un Randor 2000X, tenemos a Keldor, entonces sí, sí. ¿Ves? ¿Me entiendes? Poder formar esa era, y así puedes comprar y poner a Marzo junto a Combo Marzo con ellos, el Rey Miró, todos esos. Claro. Entonces, siento yo que es como para darle diversidad también a la cole en un... Sí, sí, sí. Digamos que quiere decir que el vestuario de Decker cuando era un Manatars es el que tiene ahora. O sea, el que sí, se ve en la figura. Sí, exactamente. Perfectamente pudo haber tenido una armadura como la de Duncan. Y también puede comprar otro Manatars y ponerle la cabeza de Decker encima. Y ya tenés un Decker de en Barrel Armor. Bueno, Toy Guru nos había explicado en una de las respuestas que la vestimenta de Duncan es la vestimenta de Duncan, no es de Manatars. O sea, eso sí. Eso me gustó. Yo siento que, al igual que las armaduras de los Cosmic Enforcers, deberían de ser un uniforme estándar que vayan con el rol. Sí, totalmente. Exactamente. Yo no me imagino así Lesser Lord como Manatars con la ropa que tiene ahora, digamos. Exacto. Sí. Es que, si te fijas, lo de Manatars, que sea un título, iba muy bien con la vestimenta, porque nadie imagina a Duncan usando ese traje en su casa. El traje, si te fijas, es una versión como de un oficial, de lo mismo que usan los Palace Guards. Pero esa respuesta de Scott estuvo floja allí, y ciertamente la de las armaduras de los Cosmic Enforcers estuvo peor, ¿no? Sí, sí. O sea que claro, ya cuando era Manatar también usaba, o sea, la misma vestimenta que le conocemos. Sí, pero digamos, yo esa la puedo justificar porque cuando Clamchamp llega a ser Manatars, están en tiempos de guerra y ellos están como renegados, entonces dudo que tengan la capacidad para hacer armaduras nuevas. Entonces puede que justifique el hecho de que Clamchamp siga usando la armadura de él a pesar de que tenga un puesto nuevo. Pero Decker y Manatars del pasado, siento yo que no hay excusa. Sí. No hay, no. Y bueno, cuando tengamos a Decker, agarramos el cuerpo de Duncan y se lo ponemos. Por cierto, habría un tercer Manatars que también es de esa época, más o menos contemporánea, que sería Fisto, ¿cierto? No, Fisto no fue Manatars, no. ¿Verdad? Es hermano de Duncan, pero no llegó al puesto de Manatars. No, o sea, sí, no. Muere Duncan y ahí toma el puesto Clamshan. Y luego Sir Laser. Y sí. Exactamente. Sí. Sí, Fisto no fue un Manatars, no. Es que la biografía generó, como estaba escrita, estaba mal escrita, sí. La forma. Sí, algunas veces esa forma de narración que tiene Scott que nos complica un poco. Sí, entonces confundió varios, pero sí, Fisto no fue. Sí, porque fíjense como dice la redacción de la bio de Fisto. El hermano mayor de Duncan, coma, primer Manatars de Randor. Exacto. Coma, Malcolm sirvió bajo el gobierno del Rey Miro. Pero entonces, ¿será que él se está refiriendo a Duncan como Manatars? Exactamente. Es que se le preguntó eso porque sí, la forma en que lo escribió estuvo fatal. Sí, fue muy ambiguo. Pasó lo mismo que a todos, Francisco. Nos confundió todo. Porque Fisto jamás va a tener la capacidad mental de ser un Manatars en la vida. Ese es un vikingo completo. Él no. Va a estar pensando Fisto en estrategia. Se le tiró a Serpus. Un cervecero y listo. Se tiró así a golpear a Serpus en la cara, teniendo chance de ser. Menos así, Fisto jamás. Como Manatars lleva la ruina a todos los Masters, jamás. Bueno, entonces, chico, de que era probado, ¿no? Decker, tremendo, excelente figura. A mí, la verdad, es uno de los que más me emociona. Y me gustó verlo. Mucha gente que se está quejando de que es un personaje que no debe haber salido tan rápido, que no sé qué. Pero la verdad, yo sí, todo lo que sea 2000X, porque hace tiempo no veíamos uno, es bienvenido. Bienvenido. Bueno, vamos a la próxima. Ahora, uno, un personaje que sí, hay que hablar bastante. Y es el del Randor, la variante, la última variante este año. El Eternos Palas, ¿cómo era? Palas. Rando Filmation y listo. Sí, el Filmation Randor, no me acuerdo qué nombre le habían puesto. Un lío de Eternos Palas, Rando Filmation. Y listo. Mira, a mí al principio, cuando lo vi, me pareció innecesario, ¿no? De soy sincero. Pero luego pensé que esto es una verdadera variante y digna. O sea, es una verdadera variante. No siempre deben ser He-Man y Skeletor. la variante, ¿verdad? Sí. Para mí es una joya de variante, te soy sincero, es una variante porque, una joya porque esta versión de Randor es la más conocida, fue la, es la original, porque Randor nació en Filmation, fueron ellos los que lo crearon, y verlo al fin en forma de figura y poder ponerlo a la parte de Marlena y tener la familia real como salía en la serie animada no tiene precio. Yo creo que es el monumento al espíritu Filmation, es así, es, así es. Eso mismo, a mí, para mí la balanza de Filmation es moto. Mucha gente puede que no esté de acuerdo conmigo porque les gusta más el plano pre-minicomic, pre-Filmation, o sea, el de los minicomics, pero Filmation es el alma de Masters of the Universe. Sin Filmation, Masters of the Universe no sería lo que es hoy. Sí, pero por supuesto, Filmation es la cara de moto, ¿verdad? Sí, para la mí la cara principal, o sea, para la gente que no está metida en He-Man, en moto, o sea, no sabe mucho, la primera imagen que les viene es Filmation. ¿Es así? Sí, de hecho, que yo conozca, la mayoría de la gente no sabe, por ejemplo, que Filmation está basado en las figuras y no al revés. La mayoría de la gente piensa que sale la serie animada y en base a eso se hacen los... Te dicen el dibujito animado. Ah, el dibujito animado. Vale. Exacto, sí. Exactamente. Bueno, pero está genial. Ese Rander está genial. Un comentario que sí me dio gracia y quiero hacerlo aquí en el podcast es con ver que al Randor, al primero, la versión vintage, la que salió en el 87, le dieron una espada y le dieron el cetro, en vez de la lanza que tenía originalmente. Ajá. Y ver que el de Filmation, a pesar de que no está en armadura, le dieron la lanza, me parece muy gracioso, es como para compensar que al que debería haber traído el cetro, no lo tiene, le dan el arma. Y ya lo... algo muy gracioso, pareció muy gracioso ver que le dieron la lanza a él en vez de al otro. ¿Cómo llena la parte de abajo de los zapatos, sandalia que tiene el de Filmation? No pude ver, está bien. Son las piernas de Photo con los pies nuevos, un molde nuevo. ¿Es nuevo? Es nuevo, sí. Es como si lo pusieron, digamos, no es que es parte del mismo plástico, eso creo. No, es lo único que tuvieron que esculpir nuevo fueron los pies. No, las piernas ya son del Fearless Four. Por eso sacaron ese molde. Y incluso, ustedes ven, esta versión de Randall también puede tener una variante en el futuro. Si les gustara meterla ahí como una variante del New Adventure, solo lo repintan y listo. Exacto, también. Sí, sí. También está bueno el 2000X, ¿no? El 2000X también tiene que salir eventualmente, sí. Recuerdo aquel costume de Hunter, que está excelente. No sé si recuerdan. Ah, sí. Sí, me acuerdo. De la batalla con Keldor, digamos, en el primer episodio. Cierto, cierto. Y Francisco, ¿qué te pareció el Randor? Bueno, Randor Filmation. Para mí, además de una figura bonita, muy bien ejecutada, me parece totalmente nostálgica. O sea, yo creo que a todos nos arrancó una oleada de cariño, de recuerdo de cuando éramos niños y veíamos los capítulos de He-Man. A mí me agradó mucho, y eso que yo soy, lo confieso, un fan antivariantes, pero por fortuna yo no pude comprar el Randor con armadura, porque lo pedí, y por equivocación me mandaron, de la tienda de donde lo pedí, me mandaron la versión 2000X, el Staction. Pero bueno, ahora me desquito con el Randor Filmation, que me gusta mucho además. Está buenísimo, pura nostalgia, como decís. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, cuando vi la figura y me ponían la música Filmation, me ponía a llorar. Así es. Yo cuando vi la figura siempre me imagino la típica escena esa del episodio de Prince Adam No More cuando dicen que tenía un buen gancho izquierdo. Sí. Y la voz del actor, o sea, que doblaba a Randall, estaba genial. No, es que es un pedazo de historia, esa figura está haciendo historia, entonces tampoco hay que menospreciarle con una variante más, es un pedazo de historia que al fin el diseño original de Randor está haciendo genial. Sí. Sí. Y digamos, y bárbaro tener la Marlena. Sí, más claro. Que Marlena 100% Filmation, y ahora tener el Rey Randor Filmation. Y tenemos a Dora, y tenemos a Grinchen, o sea, tenemos para poner toda la familia, faltaría nada, ¿no? Filmation. Nada, mucha gente está pidiendo. Bueno, nada. Pero Adam ya es muy Filmation, sí. Para mí. No sé si si amerita una versión, no sé si hay tanta diferencia. Mi opinión. Que, no sé. Que vendan un Pippon Pass con el traje de rosa y listo. Que claro, es verdad. Es un rosa más claro, sí. Ahora que decime, lo veo. Es más fácil que vendan el chaleco aparte en un Weapons Pack y lo repiten y así no tienen que sacar una figura totalmente nueva y no perdemos un campo y una variante más. Lo que yo quiero es la bio de Ada. Ah, la bio. Sí. Bueno, tal vez cuando saquen el bio, la bio de Adam 2000X que fijo va a salir. Porque vieron las mancuernillas de Micro. Vienen el diseño de Adam 2000X. Sí. Los brazaletes, esos brazaletes están esculpidos, pensados en eso, estoy seguro, seguro, seguro. Vamos a tirar. ¿Vos, Andy, qué te pareció Random Filmation? Me gustó, la verdad que me parece muy bien, una idea muy bien puesta en ejecución, el detalle de la copa está bárbaro, no es una de figura de las que más me llamó la atención, pero, o sea, no está en mi top 3, o mi top 4, que después lo voy a decir, de San Diego Comic Con, pero está muy bien ejecutada la idea, está muy bien hecho. O sea, ¿cuál es tu relación con Filmation, Andy? No, la verdad que, o sea, me parece muy copada la figura, me gusta mucho, pero, bueno, a nivel Filmation me pareció muy zarpado la aparición de Fangman, pero bueno, eso para hablarlo después. Bueno, sí, entonces, todos felices con Random Filmation, ¿no? Sí. No hay quejas, para nada. No. Vamos a hablar de la figura, yo creo que está generando más controversia que otras, que es el caso de Grace Coleman. Empezando por el nombre. Uy, ya voy a sacar la artillería porque aquí sí. Acá no vamos a pelear, me parece, ¿eh? Yo creo. No, bueno, empezando por el nombre, lo detesto. I agree. Sí. Yo siento que escogieron la figura más floja para hacer que las de ellos se vieran mejor. Así lo siento. Siento que para evitarse ellos verse opacados por un fan, escogieron la figura más fea con respeto al creador, que no es nada en contra de él, pero el diseño está terrible, es un concepto muy pobre, no tiene sentido. ¡Epa! Es como, dice, una roca más. Si hubiera querido un hombre piedra, mejor que me venga Rock con Astondar o a Granita. O a Calix. Sí, y me dan esta cosa llamada Castle Grayskull. Man, ya existe un Castillo Grayskull, ¿para qué quiere un hombre de Castillo Grayskull? No sé, fatal. ¿Pero no lo aceptaste un poquito más con la bio? No. Porque la verdad, leí la bio y la leo. Y la verdad no tiene sentido tampoco. Que generan un hechizo irrepetible para poder combatir a Giz y a Horda cuando trataron de llegar por el orden en Grayskull, o sea, porque es el espíritu de Grayskull, entonces es King Grayskull el que está ahí. Claro, con el pelito. Sí, es estupidísimo, es súper estúpido. Yo no sé, eso. No puedo decir nada bueno. Yo, la capa. La cara. Va a haber opiniones enfrentadas. A ver, Andy, dale. Sí, a mí me gustó, a mí me parece. Me pareció original, sobre todo considerando las limitaciones de que tenían que usar sí o sí 50% o más de tooling ya hecho. Exactamente. Hay que tener en cuenta. Por un lado, me gusta mucho la textura que le hicieron de piedra, me parece que usaron el color de pintura exactamente el mismo que el Castillo Grayskull. A mí me gustó, no voy a decir que es tampoco alucinante, espectacular, pero la verdad que para hacer el 30 aniversario está muy bueno. La verdad que es un concepto que jamás en la vida me puedo imaginar. Un castillo Grayskull. No, y aparte está bueno el escudo, está bueno los accesorios. No sé, a mí en general me gustó, una cuestión subjetiva por ahí. A mí lo único que me gustó fue que las espadas, eso fue lo único, pero el detalle de las espadas son las que están en la bandera del Castillo Grayskull. O sea, sí, lo vieron, son las espadas que sí. En el Vintage, en la bandera del Castillo Grayskull Vintage. Exacto. Eso sí me gustó. Y obviamente el escudo, que es el escudo que está en la puerta de Mandíbula. Sí, está muy bueno. Pero aparte de eso, es que no sé, me pareció un concepto muy flojo como para un personaje, ¿no? Igual Mike, o sea, cuando lo tengamos en la mano, ahí damos la opinión definitiva. Sí, porque eso siempre el efecto Motus Eco. El exacto. Motus Eco. Sí. Hasta no tenerlo en la mano uno no puede criticar una figura. Y siempre pasa que uno puede estar hablando pestes de una figura y lo termina adorando cuando es que lo saca él y lo tiene al frente. Sí. Pero bueno. ¿Y Francisco, vos qué? Bueno, prácticamente cualquier producto de moto ya tiene ganado un porcentaje de aceptación conmigo por ser de la línea y porque somos coleccionistas, ¿verdad? Sí. Pero nuevamente apelo a la metáfora del gusto adquirido. Cuando yo vi la figura, y no había visto la bio, porque es apenas hasta hoy, no me gustó el diseño, la verdad. Es original en el sentido de bizarro. Sí, bueno, eso es verdad. Pero, eso pasa por gusto. Pero, y yo la vi y dije, bueno, seguramente va a estar aquí en las filas de mis figuras, pero no me atrajo el diseño, no me capturó. Por otra parte, si cuando lo ponemos en contexto, sabemos, como bien decía Mike, en internet hemos visto conceptos muchísimo más elaborados, elegantes, de figuras totalmente nuevas. Tienes razón. Por ejemplo, tantos enforcers que se han inventado por allí, que a mí me encanta el concepto de los enforcers, por poner un ejemplo, ¿no? Me parece que pudimos obtener algo mejor. Ahora, más cuando vi la bio, ahí sí me generó rechazo el personaje, porque yo lo comentaba hoy en el foro, ¿no? Ya Scott cobró su precio en sangre, ¿no? Con la obsesión de matar a los personajes más queridos. No hablemos de eso, por favor. Todavía no me recuperé. Estamos en duelo. Y entonces, de alguna manera, yo le echo la culpa a Castle Grayskullman, porque en su bio matan a Stratos. Entonces, más allá de la figura, yo quería comentar el balance concreto de las 6 figuras de 30 aniversario, apartando a Fotok. Entonces hablemos de 5 figuras, porque Fotok fue la continuación de un concepto que no salió a producción hace unos 20 años. Pero el resto de las figuras, lo que yo decía, son figuras que para aceptarlas siempre terminamos diciendo como hay que verla en la mano, es moto, por lo tanto va a ser querida porque no voy a descompletar la colección, o es aceptable, o no me disgusta, pero apartando a Dragoman, sinceramente son diseños que uno acepta, pero que no te vuelan los sentidos, ¿no? Uno esperaría cosas mejores. No tienen ese factor, wow, no lo tienen. No lo tienen. Para nada. El tema es este, yo digo, o sea, ellos la dejó en contra que, o sea, el factor nostalgia no lo tiene. Esa es su gran falla, la falta de nostalgia. Quizás si hubiéramos visto a un tal Castle Grayskullman en la colección Vintage, hoy lo amaríamos. Pero bueno, velo aquí, perdóname, pero velo en Dragoman. Dragoman no tiene tampoco el factor nostalgia y sin embargo fue súper querido. Está bien. Sí, es verdad eso. Vuelvo a lo que digo siempre. Un hombre dragón siempre va a ser atractivo para cualquier geek. O sea, la tuvieron más fácil los juegos. Si no te gusta un hombre dragón con esas alas, esos colores, retírate del mundo geek. Por eso, o sea, es fácil que te guste. Siempre va a ser atractivo. Nosotros, pero también es fácil echarlo a perder si no se entiende lo que es Motu, porque también pudieron haberse alejado demasiado del concepto de Motu y crear un dragón demasiado elaborado que también no calce. Entonces hay que tener como saber ser fan de moto y decir esto sí calza, esto no, qué elementos agregar. Y por eso es que esos personajes del 30 se sienten tan diferentes a la línea, como por ejemplo este de Saicho, que dicen que no se siente He-Man porque se siente como de otras series japonesas o cosas así, porque no se les olvida tomar en cuenta ese factor moto y piensan en un personaje pero no piensan en la propiedad. Así el ejemplo de Mighty Spector, el Deadpool morado sacado de Marvel DC es con prácticamente cero elementos de Motu. Se les olvidó la fantasía, la hechicería combinada con tecnología. Son conceptos básicos que todo personaje Motu tiene. Porque no voy a decir que ay, sí, todos son medievales, porque si no, no existiría Robot o no existiría Manifaces. Pero sí tienen que tener ese balance que estos del 30, yo siento que al menos algunos no. Sí, es verdad que falta un poco de espíritu Motu. Que lo noto en las figuras creadas por los chicos que hacen custom, como He-Mai o Master Egg, que han hecho personajes, no sé si lo habían visto ustedes, realmente impresionantes. Vayan. Sí, Master English, por ejemplo, el mechanic que hizo Master English hace un par de años es igual al mechanic final. Sí. Prácticamente yo no noto diferencia. Es verdad. Un tipo talentosísimo. Y los personajes nuevos que hace, que él inventa, son realmente impresionantes. O sea, vayan a la sección costume de Motula y van a ver tanto He-Mai como Master Egg. Lo sí. Que ha llamado a ellos. Y hay conceptos de personajes tan increíbles que hemos visto en línea. Que uno dice, mira, este perfectamente puede ser un personaje, este otro, sí, porque tienen ese elemento que preserva la esencia Motu. Estos no, esto es como que pusieron gente random a decir, bueno, voy a hacer un diseño para esta línea, pero no la entiendo. Es como que no comprenden qué se trata Masters of the Universe y entonces ponen a cualquiera a hacer un diseño. Por ejemplo, Jeff Jones, que se decía ser fan de He-Man y esa vara no tiene nada de He-Man. Por cierto, entonces, es... Mike, lo que dices es muy cierto, porque yo siento que en vez de poner artistas a crear estos personajes, aunque sí participaron, por supuesto, los Four Horsemen, pusieron escritores, niños, amateurs, ejecutivos, a crear personajes. Sí, sí, sí, sí. Es que uno puede tener el talento, pueden ser excelentes dibujantes. Siento yo que incluso, pues, désenlo a Jim Lee, un Alex Ross, creen un personaje para He-Man, van a hacer un dibujo impresionante, pero como no entienden la propiedad, no va a ser un buen personaje para la línea. Entonces no importa el talento, es el entendimiento de la propiedad. Si también hay que decir verdad, Mike, también hay que decir que muchos no aceptaron. Sí. O sea, pedían cláusulas, o sea, no. Muchos no aceptaron, eso sí es cierto, pero es que también estaban buscando gente que no entendía la propiedad. Yo siento que primero debieron haber buscado, incluso, ¿por qué no fueron con creadores viejos de la línea, que aportaran perfectamente para el 30, ya que fueron gente que aportó para la línea original, perfectamente hubieran aportado para la nueva, y hubiera sido... Es verdad, de todas maneras que Jeff Jones, fue positivo para Motu. Sí, no, hay gente de ese, yo no tengo duda de eso. Que trae gente de eso. Eso fue una alianza perfecta, muy bien pensada, y de eso no hay quejas. Yo creo que, o sea, que tengamos cómic DC es gracias a la unión de Scott con Jones. Sí. O sea, gracias a Sid Meserlock, ¿viste? Agradecerle a Sid Meserlock. eso dejémosla para otro tema. Sí, yo creo. Por eso, ah, ¿sí? Bueno, definamos lo de esto de X-Men. ¿Qué nos pareció al final? Entonces, medio desbalanceado, ¿no? Sí. Bueno, ¿y vos qué te pareció, Heavy? Porque ¿te gustó bien? No. Como dije, es un concepto que jamás me imaginé en la vida. No sé, tengo sentimientos encontrados. Sí, hay bastante gente que lo está procesando todavía el tema de Castle Reason. Vamos a ver si nos dan un minicómic de esos en línea o digitales donde salga y a lo mejor empezamos a verlo con otros ojos. Pero no le perdono la muerte de Stratos, que conste. que maten a Spector en la próxima view. Sigamos como escritor. Pues me parece prácticamente que sigue la tradición de Clawful, ¿no? Básicamente una reinterpretación, pero casi fiel del vintage, ¿no? Ahí me llama la atención cómo en la misma línea Classics hay estilos marcadamente distintos. Hay estilo caricaturesco, como la cara de Clawful y ahora la cara de Mosquito. Particularmente a mí me gustaba más esa expresión como siniestra y astuta de la versión 2000X. Y ahí, en cambio, personajes tan detallados que tú lo ves, por ejemplo, en el rostro del Conde Marzo, de Fisto, de Jitsu, que ahora vamos a hablar de él. Entonces, Mosquito me parece un poquito caricaturesco, pero igual se ve bien. Yo lo único que puedo decir, o sea, que es genial, 100% vintage, y no más para decir. O sea, como vimos tanto de Pixel, o sea, las imágenes que le mandaba Toy Boy a Pixel, como que no me sorprendió verlo. Ya, sí, ya teníamos una idea bastante clara. Exacto, exacto. Y no fue como, no hubo ese efecto de wow, porque ya sabíamos que venía y revelaron mucho, más bien para hacer teasers, no, lo echó a perder porque lo único que nos faltaba era la cabeza. E igual me gustó eso que hicieron, fue divertido. Pero yo sí siento que se les pasó la mano. Estuvo muy bien, pero al final se les pasó. ¿Cuántas hicieron? Como 15 hicieron. Sí, como que me gustaba cuando ponían solo las fotos de los cuadritos mostrando un mínimo de la pieza, como que ponían algo del guante, que ponían un pedazo del pecho, que ponían un pedazo de la pierna, y cositas así. Pero luego empezó a poner al Mighty Spector cargándolo que en diferentes perspectivas, y ya con eso vimos la figura, lo único que le hacía falta era la cabeza. Entonces por eso no hay mucho de qué hablar de Mosquito. ¿Vos, como... Andy? A mí me gustó. Invirtieron mucho tooling, porque tiene mucho script nuevo, tiene un accesorio también totalmente nuevo. Me gustaría ver bien, bueno, en su momento la versión final, el tema de la simulación del mecanismo del pecho, que aparentemente es un plástico blando que tiene una especie de burbuja adentro. O sea, de alguna manera lo trataron de simular al action feature, pero no va a ser igual que el vintage. Pero muy buena figura. La verdad que... Algo que quiero ver es dónde van a utilizar esas partes que crearon, porque todo el tooling nuevo siempre es reutilizable. Aunque uno crea que no, los Four Horsemen encuentran algún uso para eso. Porque incluso con los Mosquitos, lo que son los antebrazos en la figura vintage son totalmente únicos. Y aquí están utilizando los mismos antebrazos de Whiplash. Y en una forma muy creativa, porque de hecho no daña el diseño de la figura. Sí. Pero lo que son las botas y los pies y todo eso, sí quiero saber en qué lo van a reutilizar. Fijo, va a encontrar algo, pero sí me gustaría saber en cuál figura, cuál personaje. ¿Lo que vimos de Mosquito en la Comic Con es el producto final? Es el producto final, de hecho, porque cuando empezó a poner los teasers, en un prototipo, los prototipos están pegados con pines de metal y son resina fría. Y no podría tener ese movimiento si no fuera un producto final. Claro. Bueno, entonces en línea general de Mosquito, todos felices. Sí, bien, sí. Es un clásico. Ahí está. Sí. Bueno, ahora vamos, me paro de pie, pronunciado vos, Mike. Dale. Ah, Procrustes. El orgullo de Picón. Guau, guau y guau. Wow. Quedamos boquiabiertos, no podemos ni hablar, mira. Para mí era una de las figuras esperadas, deseadas, que se materializaran, ¿no? A mí, desde que conocí el personaje, dije, uy, lo quiero junto a los otros dos gigantes. La quería la figura, no esperaba que la revelaran en este Comic Con, no, ni idea de que iban a tomar ese camino. Sencillamente me agrada, me encanta la figura, tal vez esperaba un poquito un look menos monocromático, ¿no? Tal vez un poquito más de variedad de color, pero en general estoy satisfecho. Es una buena reutilización de la mayoría de las partes de Megator. De hecho, no, solo las piernas. No, no, si te fijas, el torso es el de Megator, pero con el añadido de la textura de piedra, que es el torso que está un poco como encorvado. Si te fijas en el de Titus, es más erguido. Y las manos también son las de Megator. Déjame ver, porque aquí tengo la figura, porque para mí, Procrustus es como, para mí, la mejor figura del cómic. Para mí. No, yo estoy feliz con Procrustus. Para verlo. Ah, mira. Bueno, por otra parte, Procrustus viene con la bolita esta amarilla, que es el... Star Seed, que parece un Smiley, ¿no? Me parece que pudieron haber hecho un mejor trabajo con el Star Seed, ¿no? Es simplemente una bolita amarilla. Es que así era Filmation, la semilla estrella update. Si vos ves la foto donde sale a agarrar el Zodak cuando está enseñándole la semilla estrella a He-Man, vas a ver que no era más que una bolita amarilla. Entonces, si le agregaban más, y ve que con la negatividad y lo exigentes que somos los fans de He-Man, si hubiera sido una bolita amarilla con algo más, ya no es igual. O si... hubieran criticado hasta morir a que la figura tiene la semilla estrella, pero no se parece. si es igual, también vamos a decir que es muy simple. Entonces es difícil quedarnos siempre bien a todos. Aunque sí es cierto, es muy simple, porque no hay mucho que decir de la semilla estrella. Sin embargo, yo creo que algo adentro va a tener como escarcha. Me parece que mencionaron algo así. Como que va a tener espíritus brillosos dentro de la semilla. Pero no estoy seguro si al final van a hacerlo o no. Porque sí se comentó de que iban a tener como lo mismo, el mismo efecto del orb que traía el King Grayskull. Sí. Algo así se mencionó que iba a traer la semilla estrella, pero aún no sabemos nada porque falta que Scott confirme eso. Bueno, no tanto semilla estrella y hablemos de la figura. A ver, a vos, Mike, ¿qué te pareció? Dijiste que... A mí me encanta. Para mí, no la vi venir tan rápido. Fue un piezón. La forma en que esculpieron el pelo y como lo materializaron, lo pasaron del cómic a la figura, es impresionante el hecho como le acoplaron los brazos a la espalda para hacerle de los cuatro. La vivo, genial. Los colores, la cara. Tiene aparece el mapa de Subternia también. Sí, sí, sí. Que eso es otra cosa que me gustaría discutir ahora más adelante, lo del mapa. Bien, pues, si algo estaba seguro esta Comic Con es que íbamos a ver a esta figura. Pero lo escucho en el foro. Sí. Por la mención en la bio de Pretenio, que fue, o sea, muy llamativa. Yo estaba seguro que iba a jugar. Y la verdad que me pareció, como decís vos, Mike, de lo mejor de la Comic Con. Sí. Me encantó esa, cómo representan la piedra, o sea, es como de mármol. Y era genial. O sea, no parecía de plástico, parecía de piedra en serio. Sí, sí, la pintura, el acabado de la pintura está increíble. Y bonito también el hecho, volviendo a la semilla 3, que se lo hayan agregado, porque no tiene relación. Es algo nuevo, es un concepto nuevo. Es en la vía de Preternio. Respecto al paint job, está muy bonito, parece mármol, genuino. Pero esperemos que no pase lo que pasó con Demoman, que el prototipo se veía bonito y la figura bajó un poco la calidad del paint job. Esperemos, por favor. ¿Vos, Andy? Me pareció bueno, impresionante. Aparte, un detalle que vale destacar, que todavía no lo mencionaron, es que los cuatro brazos son articulados, parecieran. Exactamente. Eso está impresionante. Y bueno, nada, súper expresivo. ¿Cuál es el precio? Perdón, chico. $40. Igual que un gigante. Mami. Así que, la verdad que muy conforme. Espectacular. Sí, sí, la verdad que es una de las mejores de la San Diego. Me gustó mucho. Y una cosa que me pasaba, me recordaba a alguien, Procustus. ¿No? Sí, se recuerda, ¿eh? Parece una estatua griega como de Zeus, algo así. Exactamente, me hizo acordar al manto sagrado de Turín. ¿Vieron? Me hizo acordar a Jesús. Así que no soy el único, veo, Mike, que a Mario no pareció lo mismo. Sí. Yo pensé eso cuando lo vi, yo soy como un Jesús de piedra. Claro, sí. Bueno, capaz tiene relación, es un dios, así que... Sí. Tiene ese look de titán, entonces... Bueno, así que buenísimo en líneas generales, todo feliz, ¿no? Sí. Yo creo que no hay queja, ¿verdad? No hay quejas. Así que vamos a la próxima. Ya, una cosa más antes de salir de Procrustus, me parece que el precio está muy bien para hacer una figura articulada, porque Titus y Megator son lo que llaman rotocasts, que costaron lo mismo, sin embargo vienen menos articulados, y él... Ay, perdón, era 40 el precio, ¿no? 40, sí, 40, correcto. Y igual va a estar bravo, a fin de año. Sí, y no, por esto sale con grana, mire. Eso es complicado. Bueno, a mí me queda una curiosidad técnica y es ver cómo es el Procrustus por detrás para ver cómo lucen esos brazos adicionales ahí incrustados, ¿no? Y no hay fotos. Yo busqué por todo lado y nadie le tomó fotos a Procrustus por detrás. No fue buena la sesión de fotos de este año, me pareció, ¿eh? O sea, me costaron ver algunas cosas, o sea, más de cerca. Ya sé que son prototipos, ¿no? Pero igual esperaba más fotos, mejores fotos. No quiere decir que no hay malas, ¿no? Porque hay buenas fotos, pero esperaba más. Años anteriores hubo mejores fotos. Es cierto. Bueno. Entonces, en general, sí, Procrustus, para mí, 100. Listo. Total. Cambié de figura. Sí. Ahora... Netosa. Vale, Heavy, ¿qué decís de Netosa? Si bien no había un clamor popular por esta figura, la verdad que es una de las mejores figuras presentadas. Está brillantemente ejecutada, o sea, está re bien hecha. No sé si... Claro, sí. O sea, está perfecta para mí. Pero, como digo, no hay un clamor popular por esta. No sé, vos. A mí me parece una figura que cumple, que dejó mucha gente conforme. Yo personalmente no la esperaba, pero sí, está buena. La verdad no tengo mucho para opinar, está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Y digan la verdad, chicos, si le decían antes de la Comic Con que iba a haber dos figuras de personajes negros, ¿cuál iba a ser uno? Clan Champ, ¿no? Claro. Sorprendentemente, ninguno de los dos es Clan Champ. Pero bueno, está linda la figura y me gusta que haya más figuras pop. O sea, me hubiera gustado Casta, obviamente. Yo creí que Casta Spela iba a ser, por lo menos Casta Spela o Perfuma iban a aparecer antes que Netosa. Netosa es muy bien hecha, la voy a comprar. No un personaje que tenga mucho que hablar, es un personaje que sale como 30 segundos en la serie animada. No es de los personajes favoritos, no es algo que me crea así como wow, qué ganas de hablar, pero está muy bien. Es totalmente Filmation. Es totalmente Filmation, sí. ¿Y vos, Francisco, qué te parece? Bueno, a mí me parece la figura que está muy bien ejecutada, pero más de allí no me causa ningún apego o ganas de salir a comprarla, porque en general los personajes de la rebelión pues no me causan sorpresa, porque son princesas o reinas con vestidos bonitos. Entonces, no es como en los personajes masculinos, que te puedes encontrar un monstruo, un mutante, un humano, un guerrero, un vikingo, un mercenario, etcétera, ¿no? Con la honrosa excepción de Shadow Weaver, ¿no? Que se sale totalmente del molde. Y el personaje femenino de los Fighting Foemen, que más tarde hablaremos de eso, ¿no? Pero en general no me causó una sorpresa, pero sí está bien ejecutada la figura. Yo digo que hoy faltaría una chica acá en el podcast para hablar de esta figura, ¿no? La reina Ángela, quizás, ¿no? Del foro. Tal vez yo creí haber percibido más demanda por una Glimmer, por ejemplo. Ah, no, Glimmer es un personaje de mucho peso que fijo, por esa misma razón la están dejando fuera, para distribuir esos personajes de peso a la línea y que no... Porque si lo hubieran metido ahí junto con Rana, estás perdiendo dos personajes súper importantes en un solo mes. Sí. Porque Glimmer se va a vender sola, la gente va a querer hacer la rebelión. Y si ponen a Glimmer junto con Rana, hubiera sido un boom completo y ya te quita otro personaje para distribuir en meses futuro. Entonces, yo creo que el personaje más atractivo de Bob que pueden hacer para mí es la Reina Ángel, por el tema de las alas, o sea, sería fantástico. Bueno, en realidad yo pienso que Madame Raps sería lo más atractivo. Octavio. Bueno, entonces no mucho más de esta figura, está buena. Dale, viene bueno. El próximo, a ver, mencionalo, Mike. Se viene Ragman, obviamente. Redoble de tambores. Sí, sí. Ragman, bueno. Una golpilla como el jefe. ¿Hasta que al fin? Años, 5 años esperando a Ragman ya. Dios mío. Sí. 5 años viejos y... 5 años más viejo y no lo teníamos. Sí. Por fin. No, Ragman se merecía esa ovación. Sí. Sí. Se sintió, sí, sí, en el Matipalooza. Y complicado, porque es un personaje complicado, no solo por las partes únicas que tiene que tener, sino también por cuál diseño escoger. Ya que tenían tanto en qué pensar si lo iban a basar solo en Filmation, si lo iban a basar en Minicomics, si lo iban a basar en 2000X. Tenían mucho en las manos y crear a Ragman, de verdad que sí era todo un reto para los forums. Y cuando lo vimos en Comic Con, lo vimos... A mí me gustó la amalgama entre cómics y el arte de Carva. Exactamente. Sí, genial. Es una maravilla como se esperaba. Ahora, lo que no me quedó claro es el tema de la articulación de las rodillas. Son articuladas. ¿Cómo? Sí, son articuladas. Sí, sí, pero no me quedó claro cuál es el mecanismo. O sea, algunos dijeron que querían que estaban al revés las piernas. Parecían al revés. parecían al revés, pero no me quedó claro cómo va a ser el mecanismo. No sé si la viste vos, Mike. Sí, es que al ver la pieza, cuando uno le ve los pies, porque le mantuvieron el efecto de los resortes, como el clásico, pero yo sí siento que está la esculpieron mal, está al revés, porque toda la parte de esa está como inversa. Y las piernas definitivamente están al revés, nada más que les dejaron las botas viendo hacia el frente. Como que el torso para abajo lo ensamblaron mal con los pines y a la hora de llevarlo ahí ya no lo pudieron desarmar. Pero sí está al revés, sí se nota que está al revés. ¿La altura? ¿Cómo es el tema de la altura? De verdad no me quedó claro. La altura es estándar, es una figura del mismo tamaño de un Master del Classics, o sea, estamos hablando de 7 pulgadas, pero es muchísimo más ancho. Y por esa razón es que va a ser considerado como una bestia del principio de año, no como una figura normal. ¿Vos sabés, perdón, Mike, vos sabés que yo leí en varias ocasiones que era notoriamente más volumen? Inclusive en el Mati Palusa dice que va a tener el doble de plástico que una figura, está bien, va a ser mucho más ancho, pero no sé si no es bastante más alto también. Quizás me equivoque, pero bueno. La altura lo mencionaron que iba a ser exactamente igual a la de un Mati. Sí, mejor, por mí mejor, me parece más exacto. Sí, no va a tener, porque si lo hubieran hecho más alto, entonces hubiera empezado el problema de por qué no hicieron a Whiplash grande o a Lynch. Sí. Grande, y a Grislor y a Clawful, sí, un mar de quejas terrible. Sí. Mejor que lo aclararon, sí. Es que no, pero mejor. Esto es una buena noticia. Porque se veía muy gigante en las fotos. Y digo, ya veo que, bueno, como va a ocupar el slot de Oversize, lo terminan haciendo gigantesco. Y bueno, no es de mi gusto personal, digamos. Un detalle a destacar es el rostro. No sé qué les pareció a ustedes, pero me pareció que es tal cual el minicómic con Carbac. Y el Carbac. Y el Carbac, sí, exactamente. Totalmente inspirado en eso. Les iba a comentar que a mí me gustó mucho el rostro porque, además de que es totalmente exacto al Carbac de esos años, te dice que es un tipo rudo, como de cara de malas pulgas, no te metas conmigo. En contraposición a las versiones que hemos visto del tipo tierno o el tipo bobo. Entonces, yo espero que la biografía para este personaje no lo idiotice, como también veo que hay una tendencia de idiotizar a algunos personajes. No me gustó lo que comenta Mosquitor en su propia biografía o la de Slushhead. Y espero que no digan que es un tonto retrasado. No lo creo. Yo creo que se van a hacer mucho en el minicómic. Minicómic presentación y, de Ratman. Y lo otro que es uno de los mejores, en mi opinión. No, lo otro que me pregunto es si van a respaldar la versión Filmation de que era un hombre que tenía piernas de resorte o la versión 2000X de que simplemente era un tipo que tenía mucha fuerza de impulso, ¿no? Con piernas normales. Los resortes, si van a tomar en cuenta los resortes porque están en la escultura. Entonces, eso fue algo que nunca se ha explicado del personaje y ahora me imagino que Toy Guru lo va a hacer en los videos, porque no creo que vaya a dejarlo como si fuera un hombre de piel normal, nada más que era súper fuerte y capaz de romper todo con la cabeza. Sí siento que algo que sí me gustó mucho es el hecho de ver que le pusieron la cara de 2000X sin casco y que se vea viejo, porque él estuvo en el Great Unrest, entonces no podía ser un amateur, se ve que es un veterano de guerras pasadas, y eso me gustó muchísimo. Buen detalle ese. Buen detalle. Una cosa que me hubiera gustado un poquito más es que las piernas hubieran estado del color del Carbon, ¿no? Las anaranjadas. Exacto. Bueno, tal vez hubiese generado mucha controversia, ¿no? Sí. Hubiera sido controversial eso. Pero hubieran hecho una encuesta. Ya con eso te garantizas una variante a futuro. O sea, un rango al campo. Sí, tenías razón. Pero bueno, chicos, para finalizar con Ratman, genial. Genial. ¿Top 3? Sí, y eso. Algo que me sorprendió cuando lo vi, no me gustó. Cuando lo vi en las diapositivas, no me gustó. Dije que algo se veía muy extraño, lo veía desproporcionado, como que los brazos muy anchos y las piernas muy pequeñas. Exacto, lo vi separada. Hasta que lo pusieron en después del Matipalooza allá en los muebles, ahí fue cuando yo dije, sí, no, está increíble, genial, demasiado bien hecho. Los Four Horsemen definitivamente lo hicieron con cariño, se nota. ¿Pasemos a la otra? Sí. Pasémosla. ¿A quién? A ver. Jitsu. Jitsu. Para mí Jitsu es... como para Dan era Mosquito, esta era mi figura más esperada. ¡Ah, solo la tuya! Sí. Por fin encontré un fan de Jitsu. Sí, sí, sí, totalmente. Mi figura favorita de niño. Y me la perdí como Staction, pero ahora viene la revancha. Definitivamente, algo que me preocupaba era que no estuviese a nivel de Fisto, que es como que su enemigo natural por tener también la característica de la mano metálica. Pero Jitsu gratamente sigue el mismo estilo de hiper detallado, casi que nos recuerda los rostros de figuras de cuando McFarlane estaba en el top del mercado. ¿Qué se iba a decir? Las armas, tal vez yo esperaba algo más parecido a una katana japonesa, pero igual está bien porque hace homenaje al arma original. Me queda la duda de si va a poder cerrar el puño dorado o es que trae otra mano alternativa, porque tiene dos armas alternativas a la espada y no tendría sentido incluirle dos si no puede agarrarlas las dos al tiempo. No, pero eso, perdón Francisco, eso es lo explicó, creo que lo había explicado Toy Guru también en el Matipalooza. Viene con un holster atrás, como tiene Fisto, para poner la espada 2000X. Y ahí van los dos, las dos guadañas. Y bueno, la espada sí en la mano izquierda. Excelente. Sí, de hecho lo explicó el mismísimo Cornwall Macy, que fue el que lo esculpió, que es en homenaje al Staction. Él dijo que sí, se le pegan a la parte de atrás de la armadura. Ah, excelente. Yo quedé contentísimo. Yo quería decir que la escultura del rostro totalmente detallada, o sea, al nivel del Conde Marzo, no sé si les pareció a eso a ustedes. Sí, sí, sí, sí. De hecho, o sea, parece el hermano de Marzo. De Conde Marzo y de Fisto también. Sí, eso lo habíamos charlado con... Creo que son las tres figuras de rostros más detallados de Motusé. Totalmente. Sí. Bueno, junto con Ramón, yo diría también. También, sí. Yo no sé por qué algunas figuras se pulen más con la cara y les hacen expresiones más realistas y a otras no. Como, por ejemplo, una que me pareció sumamente realista es la de Flipshot. Que se les pasa la mano a veces, que uno sí. Dice, ¿por qué ciertos personajes sí y otros no? Algunas veces contraproducente. Sí, exactamente, porque Fisto viene sumamente detallado, es una pieza monstruosa, sí. Ahora Jitsu también, pero hay otros que están flojos. Si uno ve las caras, si comparas la cara del King Grayskull con la cara de un Flipshot o un Fisto o un Marzo, sí, se están perdiendo. Sumamente... Sí, sí, al igual que Hiro. Hiro tiene una cara medio de nada, si te fijas. Ajá. Sí. Que de sí, hecho sí. Me parece una figura genial, ¿no? Pero la cara no... Quizás es porque fueron las primeras figuras y con el paso del tiempo van agarrando más experiencia, más habilidad y la hacen mejor. Pero en realidad hay algunas más actuales que no son tan detalladas como otras. Pero fíjate que, volvemos a lo que comentaba hace un rato, en la misma línea vemos figuras caricaturescas, por ejemplo, Carnivus, Buzov, Clawful, ahora Mosquitor... Y vemos figuras hiperrealistas como Gygor, que es un gorila que está muy bien esculpido, apartando el tema de los colores, y Fisto, Marzo. Entonces tenemos como variedad de estilos, ¿no? Y hay unos que están en el medio, como Man at Arms, el mismo He-Man. Sí, de hecho, muy cierto, muy cierto. Man at Arms está en ese punto que vos no sabes cuál es, si de los primeros o de los últimos, porque sí, sí se mantiene como en ese punto de que de bien esculpido, no sobre detallado, pero tampoco simple. Entonces sí, sí, Man at Arms es un buen ejemplo. Pero con Jitsu sí tenían que tomar este camino porque tenía que lucir frente a Fisto como de la misma calidad, ¿no? El mismo calibre. Ahora lo que me importa de Jitsu es la biografía, porque es uno de los personajes que no tiene nada, absolutamente nada. Nosotros siempre asumimos que es el némesis de Fisto, pero en ningún momento se ha dicho eso. Sí. Nunca, en ningún canon, en ningún lado, se menciona a Fisto como el enemigo mortal de... Digo, a Jitsu como el enemigo mortal de Fisto. Lo único que sabemos de él es su diálogo, o se llama su frase en Filmation. Sí, lo de la perla, ¿verdad? Sí. No me acuerdo cómo era. ¿Atlapaste a Sol? Se le sale. Aquí tengo la perla, Chacón. Ay, eso, Que obviamente tenía otro nombre en Filmation, ¿no? Sí, se llamaba Chopper. Chopper, sí, Chopper. Delirio Filmation. Bueno, Andy, vos para finalizar sobre Jitsu. Excelente. La verdad que parece excelente. Me gustan mucho los accesorios. Me parece el detalle de, bueno, de la mano derecha con esas piedras verdes está genial. Me gustó que hicieron. Esto ya es hilar muy fino, pero tiene exactamente la misma armadura que el vintage. O sea, si a alguno se le cruza por la cabeza agarrar el Rey Randor, se podría hacer con esa armadura el Rey Randor igual que el vintage. Porque para Rey Randor sí la modificaron, le hicieron como la cruz con la esfera azul. Entonces, está bueno que hayan hecho exactamente la misma armadura y la verdad que una figura excelente, de las mejores. Muy buen detalle. Sí, muy buena observación, porque sí es cierto, fue algo que vale la pena comentar, porque sí, le dieron una armadura nueva a pesar de que pudieron haber usado la Randor ahí, que mucha gente tenía miedo de que iban a usar esa misma como, y ya la Randor había sido modificada, no. He dicho que la que volvieron a las raíces de Jitsu. Bueno, así que, vamos a la historia de la Sub. La Sub, sí, claro, pues vale la pena. El señor... Bueno, no, el señor, ahora el señor. Rey He-Man. Dale. Bueno, primero, no me lo vi venir todavía. Sabía que más adelante, pero no sabía que iba a salir ya. Primero, desde el punto de vista conceptual, me pareció un acierto de Mattel. Primera vez, o de las pocas veces que uno ve envejecer al héroe, al personaje principal de una línea, de una historia. Exacto. Muy bien logrado el tema de agregarle la barba, resalta el detalle de que usa la insignia de Hiro, que de alguna manera le da a uno como una pista de que se va a reutilizar ese nombre, el tema de que usa esa espada deteriorada, envejecida, que se ve que la ha usado en mil batallas, y que no es la otra espada, la espada de poder de Grayskull, porque ya deja suponer que se la cedió al próximo custodio de la espada, ¿no? Que uniéndolo al tema de la insignia, puede ser que reutilicen el nombre Hiro, pero como en honor de ese héroe caído del pasado, no sé. Ojalá que sea así. Uniendo esto con la bio de Grace Coleman, donde matan a Stratos y matan a Man at Arms, y Clamchamp ya no sabe... Y Clamchamp ya no sabemos ni qué pasó con él porque le quitó el puesto Sir Lancelot. Estaba pensando que uniendo eso con la Biblia de Son of He-Man, puede ser que están aprovechando el Second Ultimate Battleground para limpiar un poco el panorama de personajes que no van a llegar a la historia de Son of He-Man, ¿no? Pareciera que como que aprovechan de esa gran batalla para un poco limpiar el elenco. Por fortuna sabemos que Ramman sí llega a esa época. Llega también Many Faces. Entonces, el origen ya está enterado, entonces no nos podemos basar mucho en la Biblia original, porque Man at Arms es el que entrena supuestamente bueno, Man at Arms tiene una hija, que en el concepto original, en la Biblia de Hero Son of He-Man. Y ahí Man at Arms existía y ya lo mataron. Pero más me refiero como al hecho de que hay personajes que van a llegar a esa época y personajes que no. Entonces, y desde está limpiando todo, como decimos, para una nueva era. Sí, desde el punto de vista comercial tiene sentido porque no van a hacer variantes toda la vida si quieren alargar mucho la línea de los mismos personajes, sino que van a empezar a lanzar personajes nuevos, ¿no? Tiene como lo hacía Hasbro en los 70s, como lo hizo Hasbro con Transformers y G.I. Joe, que... eliminaban personajes para empezar de cero. Como lo hicieron con Transformers. Cuando salió la película animada, mataron a medio mundo y empezaron con nuevos personajes. Entonces me imagino que hasta ahora están haciendo lo mismo. Sí, yo creo que se viene una nueva era en Mosca. Es más, creo que van a pensar para próximos productos en nuevas eras. O sea, yo sospecho hasta que cuando haya una nueva serie animada, si Dios quiere, ojalá, van a ir a otra era. Eso es bueno. Hay mucha gente que se queja y se quiere estancar siempre con los mismos personajes, mismas historias y no dejan que la propiedad evolucione. Así no llegan a ningún lado. Exacto. Así, no hay que tener miedo a crear nuevos personajes. Sí. Las propiedades deben seguir su camino. Incluso las muertes de como Stratos y Manatarms, aunque al puro principio a uno le parece un shock, a veces es algo que se tiene que hacer para poder aceptar otros. Y no justifico eso, pero también lo entiendo. Entonces, ese es un tema que podemos discutir en un podcast así, pero completo. Sí, porque te quedé con el tema de que hay gente muy conservadora. O sea, el fan es correcto. Conservador, o sea, en línea general es conservador. No quiere cambios, no quiere que le vaya. Por eso nos enojamos tanto cuando en una película de algún superhéroe las cambian tanto, la historia. Es así. También nos esperábamos que la próxima etapa lógica de evolución de la historia de He-Man era nuevas aventuras, ¿no? New Adventures. Que todavía tiene mucho que dar. No vimos llegar que como que la evolución iba a ir más rápido, más bien hacia el tema del Son of He-Man, ¿no? Sí, no, ahí es donde, ese es otro ejemplo de donde digo yo que Toy Guru se complica a veces más de la cuenta, porque cuando dijo lo de lo de Mighty Spectre, de que lo pone a viajar al futuro del pasado y todo eso, que en New Adventures ya New Adventures no sucede en el futuro, es en el presente eterno, después del Ultimate Battleground. Exactamente. Y él dijo que hizo esos cambios en la continuidad para simplificarlos. Sin embargo, tiene a un tipo vestido de morado alterando la historia a tierra y pared. Entonces, no, ¿por qué New Adventures no pudo haber sido en el futuro? Es verdad. Bueno, no tiene... viendo el personaje, chicos, Andy, ¿cuál es tu opinión de King Kong? Me pareció muy bueno, muy bueno. Voy a agregar que en el panel explicaron que va a abrir con un báculo, aparte de la espada, que eso creo que no se vio en la figura expuesta. Y ¿puede ser? Y aparte viene con el mapa. Claro, exacto. El mapa de Eternia. Y el minicomic del origen de Skeletor. Sí. Ah, el minicomic viene con la sub, con la figura de la sub. Sí. Es parte, viene junto con King He-Man. King He-Man va a traer el minicomic dentro del listo. Buenísimo. Yo la verdad sobre el King He-Man, la verdad que me sorprendió. Porque cuando yo pensaba en el Rey He-Man, me imaginaba un diseño similar al Rey Grayskull. O sea, el arnés tradicional, poca ropa y una capa nada más. Por eso no me llamaba mucho. Pero al verlo así, realmente este diseño me encantó. Se acerca mucho más al Rey Adam de la Biblia de Son of He-Man. Si se fijan esa imagen, no sé qué color será porque está en blanco y negro el concepto, ¿no? Pero se acerca mucho más a eso que al Rey Grayskull. Ah, muchísimo. Y lo que me gusta es también el detalle en el ojo, esa cicatriz que tiene en el ojo. ¿Quién se la habrá hecho? Como una escultura puede contar una historia, es increíble, porque lo de la espada está toda destruida y remendada. El ojo de He-Man con esa cicatrizota. ¿Quién sabe qué vivió o qué pasó con la guerra contra Hulk Prime, donde Shira y él pelean? Hay tanto que no sabemos. Y esa figura expresa una gran batalla y el futuro de Eternia es totalmente incierto. Empezamos a volar, Mike. Sí. Pero sí, es una figura muy evocadora. Viéndola, empiezas a imaginar historias. Sí. Y es algo que el fan siempre ha querido, es algo que tiene, visualizar a He-Man como rey, es algo que uno ha querido pero nunca se lo imagina, entonces como que al fin ya lo tenemos y me dice, mira, llegó a ser rey, sí, ya dejó de ser un fanfiction o una idea, ya es una realidad, ya He-Man llegó a ser rey. Y... De todas maneras muchos piensan que estas figuras son para alargar la colección, o sea, para que Mattel venda más y nos venda cualquier cosa, yo creo que no es así. En parte sí, en parte no. Pero en el buen sentido de la palabra, quiero decir. Sí, no, por supuesto, porque sí es como extendámoslo sin ofender, pero también hagámosla, es que es una estrategia que es muy buena, muy bien pensada. Se nota que sí están pensando muy bien lo que hacen, porque crear un personaje como este no solo ayuda a expandir la línea, sino también a crecer. Y eso es muy, muy bueno, es un detallazo y Toy Guru, ahí hablen lo que quieran hablar de él, pero este tipo sabe lo que está haciendo. Sabe lo que está haciendo y lo hace con amor y se nota. Y los que digan lo contrario, pues sorry, pero están mal. Una figura digna de la suscripción. Sí. Ese sí va a ser el problema, ¿no? Si no tenemos, los que no tengamos la suscripción, nos va a costar como $200, ¿no? ¿No la vas a comprar? La suscripción no. No. ¿Por qué? Porque yo tengo en particular... Problemas internos de Motula. No, yo tengo como un paradigma y es... yo coleccioné mucho 2000X, ¿no? Entonces, si tengo un personaje que ya es... en 2000X tiene una buena versión, y ahí estoy incluyendo los Stactions, no compro la versión Classics. Entonces, por eso, yo soy un poquito selectivo con comprar, pero solamente en ese aspecto, ¿no? Si ya lo tengo en 2000X y me satisface... No compro el Classics. Por eso es que no compro la suscripción. Y por otro lado, porque honestamente no está en mi interés los personajes de Pop. Con la honrosa excepción de Bow, que me parece una figura supremamente bien ejecutada. Yo creo, chicos, quería opinar que para mí, o sea, la figura de suscripción es régimen, ¿no? Pero yo creo que la figura encubierta de la suscripción es Ratman. Sí, sí. Para mí ese es el que está vendiendo la suscripción. Exactamente. Será un poco más cara, pero es la figura de suscripción. Sí. Bueno, feliz con Regiman entonces, ¿no, chicos? Sí, totalmente. Sí, según la lista que tengo yo acá, nos salteamos. Exactamente. Para mi gusto, la mejor figura de San Diego Comic Con. Yo le quiero decir. El Pac-Man. Pac-Man, la verdad que me parece espectacular. Era, bueno, personalmente una de las dos figuras que más me interesaban de Filmation, Pac-Man y Strongarm. Me parece puesto en práctica, pero excelentemente bien. Buenísimo los accesorios, buenísimo el paint show. La verdad, espectacular, Pac-Man. Sí, es muy llamativa la figura. O sea, imagínate, color celeste con ropa roja, obviamente, ya es llamativa. Pero aparte el mismo tono de color que la animación, increíble cómo lo reproducieron. El tema de la joroba aparte. Me gustó cómo le detallaron la continuidad de los piquitos de la cabeza, esos piquitos del dragón, como siguen y lo bajan por la espalda y lo cubre la camisa. Sí, sí. Eso es un detalle increíble de los Four Horsemen, porque el dibujo de Filmation es completamente simplificado. Claro. Y ellos logran transformar esa simpleza en una figura altamente detallada. Entonces es como... ver a Filmation. Se nota claramente que uno, un par de los Four Horsemen, es fanático de este personaje. Uh-huh. Aparte una figura con mucho tooling nuevo. Bastante, sí. Tooling nuevo. La forma del torso, de los hombros ya distinto, el cuello, todo. Sí, sí, es una figura genial y es una figura... bien representativa de Filmation. O sea, si había que ver la figura de Filmation, era esta. Si bien ya está Shadow Weaver, que es de Pop, me refiero a Filmation He-Man, ¿no? No, y bueno, Filmation tiene que verse representado, ya tenían que hacerlo. El 2012 nos dieron la noticia, pero nos dejaron picados. Nunca nos dieron nada aparte de Shadow Weaver. Y nos sacaron el cuento de que, como habíamos agarrado la licencia tan tarde, no pudimos meter personajes de Filmation en el 2012. 2013 vamos a compensar, y bueno, Fangman. Personaje fan favorite desde hace muchísimos años y verlo editado de una forma tan linda, es que no tengo que decir respuesta. Está un moto fan. Los accesorios, no nos olvidamos de los accesorios, viene con el Infinity Wheel, del Time Corridor, esos detalles, y la espada de los ancestros, es un detalle que Fangman no tenía por qué traer la espada de los ancestros, no tiene relación con él y sin embargo la están dando ahí. Aprovecharon, sí. Para la gente que no sabe qué es la espada de los ancestros, es la espada que se fusiona con la espada de poder en el episodio Masters of Power de Filmation. Sí, linda. ¿Vos, Francisco? Pues, bueno, ya Pac-Man tenía su puesto ganado en el favoritismo de los fans. Muy bien ganado. Cuando veo la figura es a la vez un homenaje a Filmation, pero por otro lado le añadieron detalles que le da mucho valor al sculpting de la figura, el detalle de los hombros que mencionaba Andy, del cuello de reptil, de dragón. De verdad que muy complacido con la figura en general, de verdad que se merecía estar allí, los fans la pedían, al fin la tenemos y la tenemos supremamente bien ejecutada. Es un figurón. Una cosa más que quiero comentar de Fangman es el hecho, ¿vieron el arma que tiene? Que son como dos bolitas es como un aparato metálico. Es que no, sí. Es un accesorio muy raro el que está sosteniendo. Ese accesorio en ningún momento se ve en el episodio. Él no lo usa. Pero, pues, si ustedes ven el model sheet de Pac-Man de Filmation, ahí es donde viene. Entonces lo sacaron de ahí, de la de model sheets. Entonces hasta ese detalle le cuidaron. Y eso es algo que uno dice, vale la pena destacar, qué bruto los juegos. Y que estamos en tremendas manos. Los fans de He-Man, tenemos todo. O sea, no hay, mira, no la vida. Qué grande, sí. Filmation. Y tal. Sí, bueno, de las mejores. Top 3 también para mí. Sí. Bueno, vamos a la próxima. Sí. Vamos a ver qué sigue. Fighting Foeman. Exactamente. Sí. Bueno, personalmente, esta es mi segundo. El Thrill Pack, este es mi segundo favorito. Me encanta porque tiene ese tono de figuras de culto, por ahí, de la que se habló mucho, porque estaban en los Hardware Vintage y como que generaron mucho misterio estas figuras. Y la puesta en práctica, la ejecución espectacular. Tres figuras, la verdad que excelentes. Una sensación me dio cuando la sacaron, como cuando sacaron a Wonder, que también, basada en el Wonder Bread He-Man, una figura también que no tenían por qué haber sacado y la sacaron y estaba muy bueno. Sí. Para mí son una hábil estrategia de Mattel de hacer algo atractivo e interesante sin gastar mucho dinero. Porque en realidad, o sea, es todo molde reusado prácticamente, con accesorio. Es mucho más fácil hacer esto que los Solar Troopers. Sí, y son personajes que nadie ve a venir. Sí. Nadie se nos imagina. Cuando uno piensa en Comic-Con, ¿qué nos van a revelar? Y en la mente, a mí se me pasó ver estos tres, sí. Menos en un pack. Decime, la chica, o sea, la mujer, ¿es muy inventado? Porque yo, la verdad, no la diviso en la imagen. Ella sale en la pintura, pero no es una mujer. Fue adaptada así, al parecer. Se le ven músculos de hombre, en realidad. Se tomaron la libertad, digamos, para hacer... para traspasarlos al plástico a lo poco que se veía en los artwork. Sí. Las otras dos sí se nota más, obviamente. Según se comentaba, se basaron hasta en los accesorios para que hicieran homenaje al vehículo que ellos manejaban. Tomaron ese detalle como ver el cetro de... Es que no sé los nombres todavía, no los aprendí. ¿Cuáles son los nombres? ¿Alguien se acuerda? Sí, el de Rotor, el celeste encapuchado es Destroyer. Después la chica es Shield Sherling y Shield Escudo. Y el otro, el del Talon Fighter, me estaba faltando. Es Dogato, una cosa así. Dogato Torero, sí, es. Sí. No me viene a la mente el Talon Fighter. Espero que lo vea. ¿Cómo era? De color verde. Es... Ahí está, sí. Sí, está bueno. Quedó el de Wind Rider. Sí. Yo creí que íbamos a ver ese, pero especialmente es porque verdad. Vimos un Wind Rider ahí y dije yo, bueno, a lo mejor sí iban a poner el piloto, pero tal vez porque ya tenían estos, querían seguir el patrón de los a lo mejor chiquita, porque sí, esos vehículos no son los vehículos normales, esos son modelos de armar, de donde están saliendo estas figuras, no son de las, no es que estas piezas salieron del Rotom, de la caja del Rotom de Mattel, no, son de vehículos de armar. Entonces, por eso siguieron ese patrón. Me imagino que por esa misma razón no vimos al del Wind Rider. ¿Vos, Francisco? Pues, otra grata sorpresa para mí. Yo creo que nadie se lo veía venir, pero como concepto estratégico y comercial y de diseño, me parece excelente. ¿Por qué? Porque... Por un lado, da la sensación de nuevos personajes, de algo novedoso, pero al mismo tiempo tiene esa raíz vintage de haber sido unos personajes misteriosos que la gente no sabía quiénes eran, lo veían ahí, querían saber más de ellos, y pues no los han entregado en este tripack que me parece fabuloso. Cada una de las figuras me parece muy atractiva. El personaje femenino se sale de lo común, de lo que vienen siendo los personajes femeninos en Classics. Digamos que la pongo al lado de los casos notorios que son Shadow Weaver y Battleground Tila, Me gusta de verdad este tripack, le veo mucho valor, tanto nostálgico, el misterio, nuevos personajes. Lo que sí tal vez no me parece muy atractivo es que también son ordianos, siendo los enemigos ya anunciados de Vi'kor. Me esperaba más que fuesen unos warlords de esa época que estaban causando caos y que él combatió, ¿no? No necesariamente tenía por qué hacer la conexión con la Horda. Sí, yo concuerdo con vos, Francisco. La verdad que no era necesario, en mi opinión, meter más miembros de la Horda. Podrían haber sido un grupo independiente y sin esa necesidad, pero bueno. Hay que ver qué pasa, porque en uno de los mapas sale el Foucastle y se dice que en esa guerra la Horda conquistó toda Eternia excepto el Reino Libre de Grayskull. Entonces tal vez para ellos salvarse se tuvieron que ver obligados a unirse a la Horda. Pero sí, el abuso de personajes ordianos está llegando a su límite. Entonces deberían de haber hecho una facción nueva, Five Foemen como miembros aparte. ¿Por qué todo tiene que ser o de la Horda? Así tenía que haber sido. ¿Verdad? Ese miembros aparte, así tuvo que haber sido. Sí, qué necesidad hay de estar metiendo todo en una... eso limita mucho. Déjalo. Sí, que sea solo. Vean Filmation tenía un montón de villanos independientes, como Negator y el Game Master. ¿Por qué no pueden haber? O sea, ¿por qué todo tiene que pertenecer a una facción? No, o sea, suficiente. Ellos perfectamente pudieran haber estado solos. Ah, pero no. Pero la ventaja es que están muy buenos. Están muy buenos. ¿Cuál es su favorito de los tres? El de Rotom, para mí. ¿Vos, Andy? Sí. Para mí también. Unánime. Yo voy en contra. La chica. Baneado. No me... Ustedes vayan con los hombres, yo me quedo con la chica. Bueno, la verdad que sí, en línea general, un excelente pack. ¿Cuánto duele? 60, ¿no? ¿60, seguro? No, yo creo que va a ser 75, porque... Aquí, se parece que sí. Aquí tengo los precios. Sí. Los precios posibles son para las figuras que son trimestrales: $25, $30, $50 o $75. Debe ser 75. Sí, yo creo que sí. Los precios, sí, cierto, sí. Sumado al aumento de precios del año, obviamente es esta la de 75. Ah, por cierto, 81 para los que no se suscriban. Ajá. Bueno, después hablamos un poquito del Clueter. Ahora, para terminar con las figuras presentadas, vamos a hablar de la que primero vimos en la previa de la San Diego Comic Con. Me refiero a... Rano. No, falta una más. Strobo. No, falta una más, es Strobo. Ah, sí. Me había olvidado de Strobo. Sí. Es que esta es una figura media particular, Strobo. Yo estoy contentísimo, yo soy uno de los que está pegando brincos por Strobo, a mí me encantó verlo, no la vi venir, digo yo, tan cerca, la habían mostrado en aquellas diapositivas antes que tenían los derechos para Strobo y lo de US Magazine y Golden Books y todo eso, y ver a Strobo es un paso más adelante a Motus, personajes tan oscuros y verlos representados también en una figura de acción hasta que da gusto. Y una perfecta forma de sacarlo, como un exclusivo de viaje de convención. Ah, ¿eso cómo es? En las convenciones se va a conseguir. Lo mismo que la Temple of Darkness Sorcerers, igual. ¿Y lo que resta lo venden en el Mati Collector? En Mati Collector, al final de día. Espero que sí, porque yo soy uno de los que quiere Strobo, porque todo lo que venga conectado al concepto de los Enforcers, a mí me gusta. Sí. Es muy buenísimo que venga la extraje. Vamos a ver si lo van a conectar con los Enforcers. Uno lo está haciendo por el casco, que es igual. Pero ahora que Toy Guru dijo que la vestimenta no hace al Enforcer, entonces ya ahora sí tengo miedo. No. Yo me voy a tomar la libertad de ignorar ese comentario de Toy Guru, que es tan flojo. Respuesta exclusiva de Motula, para nosotros. Sí. A mí también, la verdad que me parece una figura muy buena, me gusta mucho el personaje. La verdad que, o sea, sorprende y gusta mucho, siendo prácticamente el 90% reutilización de partes, porque comparte casi todo con con Cyclone, después la cabeza de Zodak repintada. Y si bien es mucho reuse de parte, está buenísima. La verdad que me encanta esto. Sí, sí, es genial por la cabeza extra que trae. También. Sí. Para ponérsela de una a Zodak con K. Claro, es para darle valor extra a la figura, porque mucha gente tal vez no va a reconocer quién es Strobo. Entonces, para incentivo de compra, qué mejor que poner algo reconocible con la cabeza sin casco Zodak, que ha sido demandada por los fans desde que salió la versión de él. Sí. Es que muy, muy, muy bien pensado. O sea, un accesorio que no conecta con el personaje, pero lo ayuda a venderlo. Y por aquello también voy a meter un anuncio para Motula.org. Aquellos que no saben quién es Strobo, lo tenemos el cómic en Motula.org en la sección de Masters of the Universe, la sección 80. Y si quieren leer el cómic, ahí está. Sí, sí, lo vi, genial. Bueno, entonces feliz con esta figura todos también. Ah, sí. Ahora sí, por favor, me adelanté por el entusiasmo que tenía con esta figura. Ahora, hablemos una vez por todas de Granamir. No, Granamir es mi sueño, Granamir, yo casi lloro cuando lo vi. Ya es en serio, me ha sido demasiado, padre. Cuando lo vi tan igual, sentadito, los colores, la forma en que le pusieron aún más expresión. Es una figura que literalmente estoy esperando desde que tenía como 3 años, apenas lo vi, mi mamá me lo buscaba. Yo juraba que ya, no existió, cuando supe, para mí fue devastador, que como nunca se estaba Granamir. Y verlo hasta ahora de una forma tan increíble, tan gigante, ese muñeco puede estar midiendo 30 pulgadas, es algo bestial ya de pies, no sentado, ¿verdad? Ya totalmente estirado. Sentado creo que es del tamaño de los gigantes, ¿no? Sí, no. Aproximadamente sí, quizás un poquitito más, sí, pero sí, aproximadamente sí. Porque había una foto comparada con Titus. Y está un poquito más alto y sentado así. Sentado, parece. Sí, la verdad que superó absolutamente las expectativas. Yo esperaba ver algo bueno, pero cuando lo vi, creo que a todos nos pasó lo mismo. Cuando lo vimos, la primera imagen que habían posteado, dijimos, oh, wow, o sea, es una cosa, la octava maravilla. Sí. Granamir. Va a estar bravo el bolsillo, ¿no? Pero... Y que sale en el mismo mes de Procrustrus. Oh, también. Es que eso lo destruye. Eso tienen que cambiarlo. Eso no puede seguir así. Jamás van a meter eso. Eso tuvieron que haberlo planeado mejor. Están metiendo meses demasiado pesados. Al igual que con el Snakeman 2 Pack. Hay paquetes que. ¿Por qué sobrecargaron esos meses cuando estaban bien distribuidos? En agosto no tenemos nada. Y nos sobrecargan a final de año. Procrustrus y Granamir. $80 más 40. Ya está. Sí, es demasiado, o sea. Y si contás a Mosquito y a la Temple of Darkness of Sorcerers, fue. Sí, sí. O sea, estamos viviendo para Motu C. O sea, tenemos una vida aparte de esto. Déjennos vivir. No nos tienen piedad, o sea. Por el momento siento eso, o sea, que no nos tienen piedad. Es demasiado. Bueno, vos, Andy, o sea, sobre Granamir. Bueno, nada, lo mismo que todo, me pareció excelente, mucho más de lo que esperé, si bien esperaba una figura buenísima, ¿no? Más que nada el tema de articulaciones, parece que tiene un montón de articulaciones, está bárbaro eso, la verdad que no lo esperaba tanto. Bueno, el tamaño es más o menos lo que habíamos calculado, más o menos a la altura de 3 figuras, yo calculo debe ser 48 centímetros, supongo. Contándolo de pie. Sí. Lo que sí que no creo que se pueda parar. Va a tener muchas opciones de posing, de digamos, para exhibirlo, pero... Sí, es verdad. Yo había pensado por ahí rotando la cola hacia abajo, quizás, pero me parece que no. Igual es un detalle menor, sí. Porque está excelente. Gran aceptado. Hasta tenerlo, no podrá ver, hasta tenerlo en frente. A lo mejor sí se para, quién sabe, pero... ¿sí? Chicos, ¿se imaginan cómo va a estar en la caja? Eso va a ser brutal. ¿En el chiste? ¿Cómo será? Yo no lo puedo imaginar. No, es una cajota, va a ser una cajota gigantesca. Va a venir un avión a las casas nuestras. Un Peter y Pan. Mira, Peter. Te lo traen en camión solo los niños. Yo no me puedo imaginar cómo decir la caja. No creo que venga desarmado. Quizá las alas, ¿no? Muy probable. O tal vez, pero quién sabe, siempre como los posan para que se vean impresionantes en el blister. No sé. No me lo imagino. Fijo, va a venir sentadito porque vendiera. Sí. Otra pregunta es: ¿a dónde lo vamos a poner? Yo le tengo planeado hacer un dioramita. Ya me imaginaba. Qué bueno. Sí, sí, le voy a hacer ahí el Dark Smoke. Qué bueno. Ya, estoy emocionadísimo por esa pieza, bro. Yo pegaba bricos y tras de eso, cuando lo vi, estaba en la casa de mi novia y estaba todo el mundo y me vieron así como con cara de quién es el normal. Puedes hacer la escena de o sea, clásica de según Filmation, también en mi cómic está con Tila y Jim. Uh-huh. Eso está bonito. Lo duro es conseguirse otra Tila para el diorama. Sí. Ah, pero Granamir, yo creo que no hay quejas. No, es una figura que lo sacaron con amor impresionante, el color, la sombra, el sombreado también me gusta. Ojalá que ese sombreado no lo pierda en el producto final. Ojalá, el rostro. Sí, sí, sí. La verdad que si el Motufan que no le gustó Granamir, que se retire. Porque no sé, no, es algo impresionante. Eric Treadway dijo que es la figura más grande que ha esculpido todo lo de que lleva su carrera. Nunca había esculpido una figura tan grande y tan masiva como Granamir. Habrá que ver el plástico, ¿no? ¿Cómo será? Esa es otra, porque vamos a ver si es pesado, sólido, o va a ser medio hueco como los como Titus Omega. No, tiene que ser rotocast con ese tamaño. ¿Verdad que sí? Eso me lo imaginaba yo, que tiene que andar por ahí. No con el plástico de la Wind Rider, digamos. Ahí no. Ah, no. Eso es lo que yo pienso. Capaz que es medio huequito. Pero igual no pasa nada, ¿no? No, así quejarse por una figura de ese tamaño y tan idéntica al personaje, no. Ya sería muy caprichoso. No, ese, pero sí. Hay que cuidarlo bien. Porque es muy... Bueno, entonces, niñas generales, Granamir, una maravilla, ya está. Sencillamente. Ahí está. Lo que estaría bueno que hablemos para terminar es el tema de Club Eterno. ¿Qué les pareció? Club Eterno, yo siempre voy a estar afiliado a Club Eterno. ¿Sí? O sea, voy a plantar la comida en la casa, pero no es Club Eterno. En nuestro club. Sí, sí. Pero, o sea, ¿qué les pareció el tema de los precios? De la cantidad de ítems que bajó bastante. Es normal, la gente que se está quejando, yo les voy a decir esto, o sea, es normal, llevamos 5 años sin ninguna alza y todo ha subido, o sea, más bien nos han mantenido muy chineados en eso. Como vean, aquí mantenemos el precio, tratamos de mantenerlo, ya se les fue imposible, empezamos a notarlo con figuras como Stinker, los accesorios no estaban siendo pintados igual, ya no alcanzaba, pero para mantener la suscripción con el mismo precio tuvieron que cortar accesorios, no pintar tanto los detalles. Entonces, yay, es normal, tenía que subir, y para los que estamos suscritos no subió tanto. No. Y yo no lo veo así tan desastroso, sí es cierto, duele, porque uno está acostumbrado ya a un precio y uno hace el presupuesto basado en eso, y al ver el anuncio, como que cuesta. Pero ¿cuántas figuras menos son? ¿Cómo? ¿Cuántas figuras menos son? O sea, es más caro, pero ¿cuántas figuras menos hay? Ah, sí, que están quitando figuras, sí. Son 12 mensuales más 4... 4 variantes. Cuatro variantes, no, en realidad sería como una variante, una bestia, ¿no? Algo así, un pack. Sí, porque ahora ya no, son como 4 extras de los 12, por decir así. Que pueden variar entre gigantes, bestias o 3-packs o cosas así. O sea que ya tenemos a Ratman, uh-huh. A los Fighting, un menú. Uh-huh. Sí. Correcto. Tenemos esas dos. Y más la, o sea, la suscripción. Sí, la verdad que me pareció bien. Era inevitable que iba a haber menos figuras este año. O sea, ya era demasiado lo que estaban haciendo. Uh-huh. Demasiado simple. Y se notó en la venta de sub del año pasado que fue menor. Este año yo creo que va a ser bastante alta. Esperemos. El Él fue el Griffin, duró bastante en venderse también, porque los meses se vuelven muy pesados, entonces obviamente la gente va a darle prioridad a un personaje de peso, cuando digamos si hay un mes tranquilo, como digamos en agosto, que solo va a salir Sir Lancelot, hay gente que puede decir, mira, no hay nada que comprar, tengo una platilla extra, me voy a comprar esta figurilla, aunque no la tenía pensada comprar desde el principio, pero me la voy a comprar, entonces la compro, porque tienen esa libertad, tienen un presupuesto ahí que puede manejar, pero cuando sobrecargan un mes con piezas así, con piezas oscuras como que un Snake Man Tupac, que con Frosta, que con Dragon Blaster Skeletor, cosas así, entonces el fan ya, el que no está suscrito va a decir, bueno, ¿cuál es mi prioridad? Porque no me alcanza todo, y si me alcanza todo es como, bueno, hacen el esfuerzo, ya, tengo que limitarme a no comprar nada más en ese mes. Entonces es muy difícil, tienen que pensarla muy bien. Y al limitar la cantidad de figuras, me parece que extienden la línea, ayudan al fan, se ayudan ellos y ayudan a Moore. Serían 12 más las 4, 16. Y me queda. ¿Qué nos queda? El Rey He-Man. Ahí está, serían 17. Sí, y la exclusiva de Comic Con. Esta. Claro, y Strobo. Ah, no, baba. ¿Vos, Andy, lo vas a comprar la suscripción? Lo estoy pensando todavía. La verdad que lo estoy pensando, no lo tengo definido. ¿Qué te pareció igual la oferta? Y el tema, bueno, nosotros tenemos un tema aparte que es lo del envío. Ese es nuestro tema, sí. Ese es nuestro problema. Yo con todo gusto lo compraría si no hubiera que lidiar con un montón de cosas de días de envío que, bueno, al margen, un tema que no da para hablarlo, pero bueno, eso es, esto es un tema. Sí. No sé qué opinan del Weapons Pack. Un tema. El mejor Weapons Pack está. Nadie se esperaba. El mejor. Fue grandioso que metieron cosas que no pudieron meterlas con las figuras debido al presupuesto. Bueno. Y ahora yo entiendo el escudo de Clawful en verde. Le sirve perfectamente a Decker por Orca Zyla. Entonces, si le quieren dar un accesorio extra a Decker, ese es perfecto. Genial, sí, sí. ¿A vos, Francisco, te gustó? Me gustó, aunque yo estaba esperando un mazo, un martillo, un hacha para Titus. Sin embargo, yo sé que los accesorios de Dragoman que faltaron por recorte de presupuesto pues eran muy, muy demandados y vale la pena. Casi que solo por eso ya vende. Y el báculo de Horde Prime. Eso que acabas de decir es un buen tema de conversación. Resulta que el Horde Prime de los cómics de UK se ha convertido en una especie de collect and connect, porque necesitas el cuerpo de Spector, el cinturón de Sideshow, la cabeza alternativa de Horde Prime y el Weapons Pack para armarlo. Es cierto, es para, ya el que quiera hacerlo, es un capricho el fan, no es necesario, pero sí quedan ganas. Yo me imaginé, vos lo ibas a hacer. Sí. Ayer estaba hablándolo con varios amigos y yo, qué felices, cómo fueron a hacer eso, porque desde que vi ese cinturón, dije, ¿de dónde salió ese cinturón? ¿De dónde viene? Y cuando lo veo con Sideshow, yo, ay. Marcha su espectro. Y ahora viendo yo dónde lo saco, porque, bueno, por dicha lo encontré, ahí está en Big Bad Toy Store, pero voy a tener que esperar, porque... Bueno, ahora estos mesesitos están tranquilos, por dicha los de Spycore y en agosto solo Sir Lancelot, entonces tal vez ahí tenga un chancecillo para comprar otro Spector. Y lo otro es las espadas de Keldor. Sí. Sí. También bien. ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos ítems vienen en el pack? Ya te dije. Vienen las espadas de Keldor, el cañón de Manatams. Buenísimo. El staff de Horde Prime, los accesorios de Dragoman, el sword de Temple of Darkness, un escudo para la vintage Evelyn, una coraza de cobra de Tila, pero en color rojo, una espada para Tila también al estilo 2000X, el mazo de Clawful, también el escudo de Clawful y las armas de Carnivus, pero en distinto color. El mazo de Clawful que nadie entiende porque es igual al común, va. Es idéntico, es una pérdida de espacio. ¿Qué opinan ustedes? No, es una. Es igual al de él, porque el de Clawful tiene como una ostra, ¿no? Sí. Es igual, nada más que es como un verde más claro, tal vez. Yo ese detalle no me fijé, pero según leí, teóricamente hay una diferencia de color. Ahora, ¿dónde está? No sé, pero teóricamente el tono de verde es distinto. Yo no noté nada. No, tienes razón, respecto al de Clawful es prácticamente igual, un tono distinto de verde, tal vez, más claro. Claro, exactamente, tal vez un poco más claro. Es una estupidez, yo no entiendo por qué metieron eso ahí. Pudieron haber metido un báculo de Skeletor o si querían algo pequeño, un Doomseeker en plateado. Sí, igual es solo un detalle porque sí, es un detalle. Es para eso, es genial. Yo también opino que le hace falta un arma a Titus, como dijo Francisco. Sí. Le hace Es uno falta que hizo un un martillo. martillo, sí. Chao, es un martillo que quedaba genial. Sí, es que Yo quiero ver a alguien dibujando a Titus y dándole explicación a esa arma tan estúpida, porque yo hasta se la pongo al arma. Sí, yo a veces ni se la pongo para desplegar. Es algo, porque salió, viste, en la colección y bueno, Sí, hay que respetar. es un homenaje al vintage, pero sí le hacía falta un accesorio extra, ¿no? Bueno, chicos, se nos terminó la Comic Con. Genial, ¿no? Pero no, cerró. Yo siento que este Comic Con cerró muy, muy bien los personajes, la selección. Sorpresas, bastantes sorpresas. Uno siempre quiere más como fanático, es vacilón. Uno ve, sale súper contento, pero siempre es como, ay, faltó uno. ¿Y por qué no metieron este? ¿Y por qué no metieron el otro? Pero en realidad, si uno después de que uno ve y aprecia lo que han sacado, uno dice, no, sí, la volaron súper bien. Una inolvidable Comic Con. Y grandiosa haberla vivido en Motula, ¿no? Todos los amigos vinieronnos a postear y ver todo lo que salía. Los comentarios, es una época de que todo se comenta el doble, gente nueva entra, noticias por todo lado, es como un. Es como Navidad, pero no es Navidad. Sí, es verdad. Y bueno, y por suerte en septiembre vamos a tener la PowerCon. Sí, Más son 2 meses. bueno. 2 meses. Mínimo 3 figuras ahí, mínimo. Nada más. Tres figuras, yo creo que alguna más, alguna cosita más. No, ¿Hasta tenemos cuándo mucho. estamos? Tenemos. ¿Hasta cuándo estamos en relaciones? Hasta marzo. Claro. ¿Verdad que sí? Hasta marzo llegamos. Sí. Sí. En Comic Con. Sí. Claro, el primer cuarto. Tenemos todo el primer cuarto. Y Tenemos. el adelanto del tripack de los Fighting Foamen. Ah, bueno, y no, y es Snakeface, el escudo. El Exacto. escudo de Snakeface que vimos en Comic Con, que lo dejaron ahí como teaser. Ah, sí. Qué bien, ¿no? Sí, eso. Entonces, por lo menos en PowerCon va a estar o Snakeface, o no sé si lo van a exhibir ahí, o algo más van a enseñar, pero ya Snakeface es fijo. Otro Snakeman más. Sí. Bueno, eso será otra historia. La verdad que como primer programa, tener un especial de Comic Con fue una maravilla, ¿no? Y agradecer a Sí. todos porque sí se hizo posible y pudiéramos, porque todos tenemos diferentes horarios y es Exacto. difícil poder unirnos, pero lo que hacen los fans por los fans, eso da gusto y siempre es un gusto hablar con todos. Y acuérdense una cosa que tal vez no lo mencionamos al puro principio, que cualquiera puede, miembros de Motula.org puede estar en el podcast, el que quiera hablar y comentar sobre todo lo que sale de Motu. Puede formar parte del podcast, si así lo desea, nada más que nos lo hagan saber. Exactamente. Hoy se dio esta situación y pudimos estar esto, pero todos los miembros de Motura tienen posibilidad de ser conductores de este programa, como así decimos. Exacto. Y que estén Todo. obviamente dispuestos a hablar, ¿no? Siempre digo eso, Sí. que es charlatán, digamos. Como nosotros. Exactamente. Entonces, la dejamos aquí, ¿no? El primer programa lo dejamos hasta acá. Sí. Exactamente. Fue genial, un nuevo emprendimiento de Motula. Eso es lo que siempre me alegra, que planeamos cosas y nunca quedan a nada. Siempre hay gente disponible para colaborar y hacer estas cosas. Eso es lo que me gusta de este foro y es lo que le hace la comunidad más grande de Motu en español. La casa de Imanes. La verdad que por mi parte también, un placer compartir un rato charlando con gente conocedora de Masters of the Universe. Y bueno, un placer charlar con ustedes, Pablo, Francisco, Mike, por supuesto. La verdad, muy bueno. Igualmente. Igualmente. Bueno chicos, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Disfruten de Motula.org. Bueno, muchas gracias y para finalizar quiero dejar un comentario de que obviamente este es el primer programa, estamos empezando algo nuevo, no somos profesionales y nos disculpamos por cualquier falla técnica, silencios o cosas por el estilo. Comprendamos que de siempre en un proyecto nuevo pasan cosas como esta, pero vamos a tratar de mejorarlo a futuro. Esto fue Motulando, el primer programa, y espero que estén bien. Hasta la próxima.